Allan Kardec y la nueva constitución. Las consideraciones que incluye el extracto que aquí tomamos de la reseña hecha por Allan Kardec a la Sociedad de París el 5 de mayo de 1865, a propósito de la Caja del Espiritismo, fue el preludio de la nueva constitución del espiritismo, que elaboró y expuso, según su particular criterio. Precediéndola con el siguiente preámbulo, se habla mucho de los productos que sacó de mis obras. Ninguna persona seria creerá, seguramente, en mis millones, mal que pese a los que afirman saber de buena tinta que he logrado un tren de príncipe, un coche tirado por 4 caballos, y tener alfombrada mi casa con tapices de Aubusson, revista de junio de 1862, página 179. Otro, el autor de un opúsculo que conocéis, aprobado también por cálculos hiperbólicos, que mi presupuesto de ingresos es superior a la lista civil del más poderoso soberano de Europa, puesto que en Francia solamente 20 millones de espíritas son mis tributarios, revista de junio de 1863, página 175. Este es un hecho más auténtico que sus cálculos, aunque jamás he pedido nada a nadie, ni nadie me ha dado nada para mi provecho personal. No vivo a expensas de ninguna persona. De las sumas que, voluntariamente me han sido confiadas para invertirlas en interés del espiritismo, ni la más íntima parcela ha sido distraída. Para mi provecho esas sumas se elevan actualmente al total de 14.000 francos, y su empleo en provecho exclusivo de la doctrina está justificado, se refiere al 5 de mayo de 1865. Mis inmensas riquezas provendrían, por consiguiente, de mis obras espiritistas. Aunque estas obras hayan obtenido un favor inesperado, es suficiente estar un poco al tanto de los negocios de librería para saber que no es con libros filosóficos como se amasan los millones en 5 o 6 años, y menos cuando el autor no percibe sino algunos céntimos por cada ejemplar vendido. Sin embargo, sea mucho o sea poco, este producto es fruto de mi trabajo y nadie tiene derecho a inmiscuirse en el empleo que de él haga. Comercialmente hablando, estoy en el caso de todo hombre que recoge el fruto de su trabajo. He corrido la suerte de todo escritor, que puede salir bien como puede salir mal en sus empresas. Aunque sobre esto ninguna cuenta tenga que rendir, creo útil para la causa misma a que me he consagrado dar algunas explicaciones. Quien quiera que esté al tanto de mis intimidades, puede atestiguar que en nada ha cambiado mi manera de vivir de hoy, de cuando no me ocupaba de espiritismo. Todo continúa con la misma simplicidad de otrora. Es, pues, cierto que mis beneficios, sean los que hayan sido, no han servido para darme los placeres del lujo. ¿En qué se han invertido? El espiritismo, sacándome de la oscuridad, me ha lanzado a una nueva vida. En poco tiempo, me he encontrado encadenado a un movimiento que estaba muy lejos de presumir. Cuando concebí la idea del libro de los espíritus, mi intención era la de no ponerme en evidencia y permanecer oculto, pero pronto reconocí que no era posible, y hube de renunciar a mis gustos de retraimientos o pena de abdicar de la obra empezada, y que de día en día iba adquiriendo colosales dimensiones. Esto me llevó a colocarme al frente de la propaganda, y a empuñar las riendas de la dirección. A medida que el espiritismo se desenvolvía, un horizonte más vasto se desarrollaba ante mí, y más se retiraban los límites. Entonces comprendí la inmensidad de mi tarea y la importancia del trabajo que me restaba para completarla. Las dificultades y los obstáculos, lejos de enfriarme, redoblaron mis energías, vi el objeto, y resolví alcanzarlo con la asistencia de los buenos espíritus. Comprendí que no había tiempo que perder, y no lo perdí en visitas inútiles ni en ceremonias ociosas. Tal fue la obra de mi vida a la que he dado todo mi tiempo, a la que he sacrificado mi reposo y mi salud, porque el porvenir estaba escrito ante mí con caracteres irrecusables. Aun descartando mi género de vida, esta posición excepcional no ha dejado de crearme necesidades que no hubiera podido llenar con mis solos recursos, por cierto bien limitados. Es difícil concebir la multiplicidad de atenciones que ella entraña, y que hubiera evitado sin su carácter de indispensable. Y bien, señores, lo que me ha proporcionado estos recursos supletorios es el producto de mis obras. Lo digo con orgullo, con el producto de mi propio trabajo, con el fruto de mis vigilias. He podido atender, en su mayor parte al menos, a las necesidades materiales de la instalación de la doctrina. He aportado una respetabilísima cuota a la caja del espiritismo. No pueden, pues, decir, aquellos que contribuyen a la propagación de las obras, que trabajan por enriquecerme, puesto que el producto de todo libro vendido, y de todo abono a la revista, aprovecha a la doctrina, y no al individuo. Y no he tratado tan solo de proveer para el presente. He pensado para el porvenir, y tratado de preparar una fundación que ayude a los que me reemplacen después de mi muerte a llevar a cabo la grande obra que tendrán que cumplir. Esta fundación, sobre la cual aún debo guardar silencio, va unida a la propiedad que poseo, y es en virtud de mis intentos por lo que dedico una parte de mis productos a mejorarla. Como estoy muy lejos de poseer los millones que, gratuitamente me han atribuido, dudo mucho que, mal que pese a mis economías, pueda jamás con mis recursos dar a esta fundación el complemento que quisiera alcanzase durante mi vida. Pero, puesto que su realización está en las miras de mis guías espirituales, si yo no lo hago, es probable que un día u otro llegue a su complemento. Mientras, elaboraré los planos. Lejos de mí, señores, el pensamiento de envanecerme en lo mínimo por lo que acabo de exponeros. La perseverancia de ciertas diatribas me ha inducido, bien a mi pesar, a quebrantar el silencio sobre algunos de los hechos que me conciernen. Más tarde, todos aquellos a quienes el mal querer les ha conducido a desnaturalizar las cosas, verán claro en virtud de los documentos auténticos que se les presenten, pero el tiempo de estas explicaciones no ha llegado aún. La sola cosa que me importa por el momento, es que os hagáis cargo del destino de los fondos que la Providencia hace pasar por mis manos, cualquiera que sea su origen. Yo no me considero más que como depositario de aquellos que yo gano, y con más razón de aquellos que me han sido confiados. Uno me preguntó un día, sin curiosidad, bien entendido, y por puro interés por la causa, ¿qué haría yo de un millón, si lo tuviera? Le contesté que lo emplearla de muy distinto modo que al principio. Entonces su destino inmediato hubiera sido el de la propaganda por medio de una gran publicidad, mientras que hoy reconozco que aquella hubiera sido completamente inútil, puesto que nuestros adversarios se hubieran dado maña en obstruirla. No contando entonces con grandes recursos, los espíritus han querido probarme que el espiritismo debe su progreso a su propia fuerza. Hoy, cuando el horizonte se ha ensanchado, y el porvenir, sobre todo, se ha puesto de manifiesto, las necesidades de otro orden bien distinto se dejan sentir. Un capital como aquel que suponéis, recibiría un empleo más útil. Sin entrar en detalles que serían prematuros, diré simplemente que una parte serviría para convertir mi propiedad en casa de retiro espírita, en la que sus moradores recogerían los beneficios de nuestra doctrina moral, y la otra parte, para constituir una renta inalienable destinada a una guión, a los gastos de mantenimiento del establecimiento. 2. A asegurar una existencia independiente a aquel que me suceda, y a los que le ayudarán en su misión. 3. A socorrer a las necesidades ordinarias del espiritismo, sin necesidad de recurrir al cambio de productos eventuales, como yo me he visto obligado a hacer, puesto que la mayor parte de sus recursos estriban en mi trabajo, que tendrá un término. Ved lo que yo haría, pero si esta satisfacción no me es dada, ya sé que, de una manera o de otra, los espíritus que dirigen el movimiento proveerán a todas las necesidades en tiempo útil. Por esto no me inquieto inútilmente, y me ocupo tan solo de aquello que es para mí esencial, la terminación de los trabajos que me restan. Hecho esto, partir gozoso cuando Dios me llame. Esto que dijimos entonces, es en un todo aplicable a nuestros días. Luego que el comité esté organizado, formaremos parte de él a título de simple miembro, reclamando la parte de elaboración que nos corresponda, pero no queriendo supremacía, ni título, ni privilegio ninguno. Bien que seamos miembros activos del comité, no acarrearemos ninguna carga a su presupuesto, ni por emolumentos, ni por indemnizaciones de viajes, ni por ninguna otra causa. Si nunca hemos pedido nada a nadie en provecho propio, menos lo haremos desde este instante. Nuestro tiempo, nuestra vida, todas nuestras fuerzas físicas, morales e intelectuales pertenecen a la doctrina. Declaramos, pues, formalmente, que ninguna parte de los recursos con que cuente el comité será distraída en nuestro provecho. Nosotros aportaremos, por el contrario, nuestra cuota uno con los productos que puedan dar nuestras obras hechas y por hacer. Dos con el valor de nuestros bienes muebles e inmuebles. Luego que la doctrina esté organizada por la constitución del Comité Central, nuestras obras pasarán a ser propiedad del espiritismo en la persona de este mismo comité, quien tendrá la gerencia y el cuidado de publicarlas por los medios más propios a su divulgación. Deberá ocuparse también de su traducción a las principales lenguas. La revista ha sido hasta entonces una obra personal, como no podía menos de ser, atendido a que forma parte de nuestros libros doctrinales, aun sirviendo de anales al espiritismo. En ella son elaborados y sometidos a estudio todos los principios nuevos. Fue necesario que conservara su carácter individual para la fundación de la unidad. Hemos sido muchas veces solicitados para que la hiciéramos aparecer en épocas más próximas. Cualquiera que fuese nuestro deseo a este respecto, no hemos podido acceder a tal solicitación, al principio, porque el tiempo material no nos permitía acrecentar el trabajo, y en segundo lugar, porque ella no debía perder su carácter esencial, que no es ciertamente el de un periódico propiamente dicho. Hoy, cuando nuestra obra personal toca a su término, las necesidades no son las mismas. La revista pasará, como todas nuestras obras hechas y por hacer, a la propiedad colectiva del comité, quien tomará la dirección, para la más grande utilidad del espiritismo, sin que renunciemos, por esto, a darle nuestra colaboración. Para completar la obra doctrinal, nos resta publicar muchas obras, que no son, ciertamente, la parte menos difícil ni la menos dolorosa. Aunque nosotros no poseemos todos los elementos ni el programa está trazado hasta el último capítulo, podemos prestar más atención y más actividad a los trabajos, si por la constitución del Comité Central nos viéramos libres de detalles que absorben una gran parte de nuestro tiempo. El primer periodo del espiritismo fue consagrado al estudio de los principios y de las leyes que reunidas debían constituir la doctrina, en una palabra, a preparar los materiales al mismo tiempo que vulgarizar la idea. Esta fue la simiente esparcida, que, a semejanza de aquella de la parábola evangélica, no debía en todas partes fructificar del mismo modo. El niño ha crecido, es ya adulto, y ha llegado el momento en que, sostenido por los adeptos sinceros y devotos, debe marchar al fin que le está trazado, sin ser entretenido por los retardatarios. Pero, ¿cómo hacer esta elección? ¿Quién os hará cargar con la responsabilidad de un juicio que se contrae a las conciencias individuales? Lo mejor es que la elección se haga por sí misma, y esto resulta sumamente fácil. Basta desplegar una bandera, y decir a aquellos que la adopten, que la sigan. Al tomar la iniciativa de la constitución del espiritismo, usamos de un derecho común, de aquel derecho que tiene cada cual de completar, como él lo entienda, la obra que principió, y de juzgar de la mejor o peor oportunidad. Desde el instante que deja a todos en libertad absoluta de adherirse, o no, no se le puede acusar de que ejerce presión arbitraria. Nosotros creamos la palabra espiritismo por las necesidades de la causa. Nosotros tenemos el derecho, pues, de determinar sus aplicaciones, y de definir las cualidades y las creencias del verdadero espiritista. Revista Espiritista de abril de 1866. Página 3. Tomen nota de esto los disidentes y jefes de sectas que se llaman espiritistas después de todo lo que precede. Se comprenderá fácilmente cuán imposible y prematuro hubiera sido establecer desde el principio esta constitución. Si la doctrina espiritista estuviera formada de una sola vez, como toda concepción personal, nada hubiera sido más fácil que formular esta constitución desde el principio, puesto que desde el principio estaba la doctrina completada. Pero como la doctrina se ha formado gradualmente en virtud de adquisiciones sucesivas, la constitución hubiera reunido a todos los amantes de novedades. Pero pronto la hubieran abandonado cuantos no aceptasen todas sus consecuencias. Pero, se nos dirá, ¿no es acaso una escisión la que preparáis entre los adeptos? Haciendo dos campos, ¿no buscáis dividir a la falange? En todos aquellos que llamándose espiritistas, no piensan del mismo modo acerca de todos los puntos. La división existe de hecho, y esta división es mucho peor que la que puede resultar de lo que preparamos. Porque al fin, da por resultado no saber si en un espiritista hemos de ver a un adversario o a un adicto. La unión es lo único que hace la fuerza. Luego, una unión franca no puede existir entre gentes interesadas, moral o materialmente, en no seguir la misma ruta ni perseguir el mismo objetivo. Dos hombres sinceramente unidos por un pensamiento común son más fuertes que ciento que no se entiendan. En semejante caso, la mezcla de miras divergentes obstruye la fuerza de cohesión de aquellos que quisieran marchar unidos. Absolutamente igual que el líquido que se filtra por un cuerpo, es un obstáculo a la agregación de las moléculas de éste. Si la constitución da por efecto disminuir aparentemente el número de los espiritistas, tendrá por consecuencia inevitable dar más fuerza a los que marchen de común acuerdo a la realización del gran fin humanitario que el espiritismo debe llenar. Se conocerán y se podrá tender la mano de uno a otro con fin del mundo. Otro de sus efectos será oponer una barrera a los ambiciosos, que, si se impusieran, tratarían de desviar a la doctrina de su ruta para utilizarla en provecho propio. Todo está calculado para evitar tamaño resultado, y es lo mejor, nos parece, suprimir toda autocracia o supremacía personal.